seguimos recorriendo las novedades y las circunstancias que están atravesando las distintas instituciones de nuestra ciudad, de aquí de Capitán Bermúdez, y por eso estamos hablando con Norma Traviesa, que es la presidenta de la cooperadora de la Escuela Especial 2059, porque queremos que nos cuente cuál es la situación que están atravesando en este momento. ¿Cómo andas, Norma? Buenos días. Yo quiero comentar, y yo creo que ustedes ya conocen, ¿no es cierto?, el historial de el edificio propio de la escuela. Fuimos acompañados muchos años con ustedes, donde hoy discapacidad, por ejemplo, se habla de integración escolar, primaria, ¿no es cierto?, los derechos humanos, y la escuela sigue discriminada. O sea, yo veo que no hay manera de que haya proyecto, ¿no es cierto?, para el edificio propio. No hay, o sea, incentivo, nadie le importamos. Claro. O sea, por eso hablo de discriminación total, ¿no es cierto? Claro. No hay ningún tipo de indicio de que alguien se está moviendo, preocupando para obtener un espacio propio. Sí, el terreno lo han dicho, ¿no es cierto?, que está, que es en la parte de ahí donde está el Club Catalina y Escuela Técnica, pero está el plano, ha sido un bosquejo de plano, pero jamás entramos en presupuesto. Entonces, nuestros chicos nos hablan de igualdad de oportunidades, ¿no es cierto? Yo como mamá pregunto, ¿cuál es esa igualdad? ¿Dónde está la igualdad, no es cierto? Y en la parte educativa, porque estamos hablando de una escuela pública que pertenece al Ministerio de Educación. Yo creo que el área de discapacidad, ¿no es cierto?, de Santa Fe tampoco se ocupan y se preocupan. En ese sentido, preguntarte, Norma, este pedido, o quien tendría que tener la responsabilidad de hacer algo y no lo está haciendo, ¿es la provincia de Santa Fe? Sí. Yo creo que sí, provincia de Santa Fe, Estado, ¿no es cierto? Es un abandono, aparte es una burla lo que van haciendo, ¿no es cierto? Porque hará un 20 días por ahí estuvimos en el ministerio, sí, nos atienden muy bien, nos dicen cosas muy lindas, todo que uno cree, ¿no es cierto? Y sale contento, pero después queda todo en el olvido. O sea, este año, por ejemplo, hay campaña política, ustedes han estado en la anterior campaña con la escuela y no sé si recordarán las cosas que comentábamos, bueno, decíamos, ya vamos a tener nuestro edificio, pero no, sigue casa alquilada. Actualmente, por ejemplo, el Club de Leones entrega la escuela y se divide la parte laboral en dos. Claro. Porque en la casa que está alquilada no puede entrar, ¿no es cierto?, la parte laboral, así que el ministerio, la solución que dio dar otro espacio, ¿no es cierto?, en la escuela 233, de otra casa, porque no podían alquilar, ¿no es cierto?, otra casa para el laboral. Entonces, en esa escuela hay una casa de directores, no sé, algo así, que pertenece al ministerio. Entonces, ubican ahí a los chicos y nosotros seguimos con problemas de gas, con problemas de electricidad, con problemas. Actualmente, por ejemplo, está el gas cortado. No hay calefacción en la escuela, ¿no es cierto? Claro. No se puede utilizar estufas eléctricas por el cableado porque no está en condiciones tampoco. Y se sigue invirtiendo plata en algo que no es nuestro. Claro. O sea, que nunca va a ser nuestro. Es una casa de otros. Además, Norma, digamos, los baños no son los adecuados, ¿no? No, hay un solo baño, ¿no es cierto? Hay chicos con silla de rueda, tampoco pueden, las maestras tienen que hacer malabares, ¿no es cierto?, para que el chico pueda ingresar al baño. Claro. O sea, amén de eso, ¿no es cierto?, nosotros como mamá vemos la discriminación total que hacen, ¿no es cierto?, con, yo vuelvo a repetir, es una escuela pública, es un derecho que tienen los chicos con discapacidad, ¿no es cierto? Y entonces a uno le escucha por televisión, por todo, igualdad de oportunidades, igualdad, y eso a nosotros no es como burlarse de nosotros. Claro. Norma, vos digamos, sos la que me parece conocer más la historia de todo esto por razones que estás ahí, ¿no? Pero acordate de que el terreno estaba ahí en el predio ese que daba Celedonio de Escalada y Irigoyen, en esa esquina. Después empezaron a decir que era chica y entonces apareció un terreno que tiene salida y entrada por Entre Ríos y por Celedonio de Escalada, al lado de la cancha de Santa Catalina. Pero en ese momento lo que se habló, recuerdo bien yo, que esas escuelas, que iban a ser 5 escuelas en Santa Fe, era un proyecto de la Nación, hace más de 4 años. Y esperad, quiero decirte lo siguiente, cuando vino Lischi en su campaña electoral acá a Bermúdez, yo le consulté especialmente por ese tema, y me dijo: la escuela especial en Capitán Bermúdez va a ser prioridad en mi gobierno. Lo tengo grabado. Sí, eso yo también lo tengo grabado, ¿no es cierto? Hace 4 años, pero no pasa nada. Volvimos a estar en el ministerio, ¿no es cierto? Ya le digo, hará 20 días más o menos, estuvimos hablando con dos señoras, ¿no es cierto? Sí. Que nos han dicho que se van a ocupar, pero no hay respuesta de nada. Entonces yo, como mamá, le pido a la ciudadanía o a Capitán Bermúdez, ¿no es cierto?, que ver la manera, quién nos puede dar una mano, de decir que haya un compromiso serio, ¿no es cierto? El miércoles estamos en el ministerio nuevamente con un grupo de mamás y, bueno, vamos a exigir, ¿no es cierto?, algo escrito de que haya un compromiso realmente. Porque escuchamos, por ejemplo, que hay muchos, en estos 4 años se han inaugurado escuelas, jardines. Sí, hospitales, y, qué sé yo. Sí, pero... sí, y entonces, ¿y nosotros para cuándo? Uh-huh. Van a pasar 30 años más, ahora claro. El 29 de junio la escuela cumple 39 años. Claro. O sea que no, estamos en cumpleaños y bueno, quizás nos vengan con otra mentira, con decir, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, porque cumpleaños la escuela. Pero las autoridades, por ejemplo, de Santa Fe, del área de discapacidad, yo creo que tendrían que preocuparse y moverse de decir cuál es el quid de todo esto. Tal cual. Entonces, bueno, repetinos lo del miércoles. Bueno, el miércoles estaremos tipo 9:30 más o menos en el ministerio pidiendo, ¿no es cierto?, algo escrito, algo seguro. Bien. Un compromiso serio. Claro, sí. Buscando respuestas, más que nada. Exactamente. Sí, respuestas... Ya van 14 años de pidiendo respuestas. Claro, sí, respuestas de los hechos, no solamente... Me parece compromiso más que respuesta, ¿no? Sí, bien, compromiso formal. Compromiso pase al hecho, porque claro. También es lo que creo que es el problema, que quizás se dijeron muchas cosas o fueron dando vueltas y prometieron esto y lo otro, como decís en el caso de de Lischi dijo que la prioridad eran las escuelas de Bermúdez y no lo ha hecho. No. Bien, Norma, muchísimas gracias por esta comunicación. Saben que estamos a disposición. El miércoles volveremos a tocar este tema para que, como vos decías, la comunidad entera sepa esta situación. Bueno, le agradezco, que tenga buenos días. Buenos días para vos también. Pasaba Norma Traviesa, presidenta de la cooperadora de la Escuela Especial 2059 de aquí de Capitán Bermúdez. Nos dice que están a punto de cumplir 39 años de existencia y hace 14 años que buscan soluciones porque no tienen un edificio propio. Para quienes transitamos instituciones educativas de la provincia de Santa Fe, sabemos que es un problema y una deuda con muchos espacios, porque, por ejemplo, el instituto mismo donde yo estudio no tiene edificio propio y ha sido materia de promesas desde que tengo uso de razón. Y que, bueno, nosotros podemos ir igual. No es que sí, tenemos una complicación, pero esta es otra situación. Claro. Son chicos que tienen el derecho a estudiar en iguales condiciones que lo hacen el resto de los niños y las niñas que van a otras escuelas y otras instituciones educativas. Dicen que no tienen gas, que no tienen posibilidad y tienen problemas con la electricidad y que además de eso, como si fuera poco, tampoco tienen los baños adaptados para las necesidades. Sí, que la infraestructura necesaria para este tipo de escuela, para que los chicos también tengan un espacio digno donde ir y que estén en iguales condiciones, como decía ella, la igualdad de oportunidades o la igualdad de condiciones estamos viendo que no existe. Uh-huh. Así que esperemos que el reclamo llegue a puerto y que puedan dar respuestas, y también quizás el compromiso de las localidades, de las autoridades locales, de poder interceder, digamos, de ser el medio entre la provincia y la institución. Me parece, Anto, que vos le diste justo, porque esto me parece que también tendría que la intendencia, el consejo, ponérselo al hombro a este problema. Uh-huh. Ellos tienen más llegada, tienen más posibilidad de que una cooperadora, convengamos. Tal cual. Uh-huh. Me parece que ahí está la cuestión también que hay que remarcar, ¿no? Uh-huh.